faltamos mucho este año, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, hoy vinimos y no cualquiera viene un martes 13. 13 martes, ni Salieris ni te embarques la pelota. Salieris sí. Salieris, un cacho de cultura. Y acá estamos con Johnny Cash y estos amigos y estas amigas. Está lleno de chicas el estudio, no sé qué pasó. ¿Quién les dijo que hoy sí, que hoy veníamos? Aquí están todas ellas. No sé si por nosotros, por el operador, por el invitado, andás a ver. Por el frío. También el frío, bueno, el frío ayuda, estimula. Claro. Está calentito acá. Tenemos el estudio más calentito de la radiofonía pampeana, de un lado y del otro. Tenemos más aire acondicionado acá que en la casa de Julián Aguada. Mira lo que te digo. Por supuesto, vamos a beber. Vamos a comer. Vamos a charlar sobre todo. Que de eso se trata este programa. Con un invitado que nos va a contar su vida y lo que no nos cuente lo vamos a contar nosotros. Nos está operando el negro Santiago Díaz, que es lo mejor que hace a esta hora y los martes, por lo menos. Y nosotros acá, como quien no quiere la cosa, recorriendo el Espinel, lo veo hecho un hombre nuevo. No el hombre nuevo que supo cantar Daniel Biglietti, ni el que no sé qué Albert Camus de no sé dónde dijo alguna vez de algo, sino el hombre nuevo de acá, de este terruño, lo vernáculo, esta Santa Rosa que ha caído en una trampa hídrica, me explican ahora los ingenieros, que son los mismos que estuvieron haciendo todo lo que había que hacer para que la trampa hídrica no llegara nunca. Uno ve todos los diplomas que tienen, los títulos, y los ingenieros te dicen, porque yo soy especialista, tengo experiencia en trampas hídricas. Nos metieron en una trampa hídrica todos y ahora nos dicen cómo tenemos que hacer para salir de la trampa hídrica. ¿Qué sé yo? Bueno, está todo el mundo inundado. El que vive en la laguna, más vale, porque la laguna siempre fue para eso, para inundarse. Pero el que vive en otro lado también está inundado. Por ejemplo, este amigo que les digo es un hombre nuevo. Lo veo vestido de negro. Hecho, querés que te diga, un caballero de fina estampa, y no estoy exagerando, con la barba rasurada prolijamente, un corte de cabello que lo pinta de cuerpo entero, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Juan y de Pián, buenas noches, ¿cómo te va, querido vecino de Villa Alonso? Hola, ¿cómo te va, Juan Pablo? Muy contento, y te cuento que lo primero que me pasó en la primera semana que estoy viviendo en Villa Alonso, recibí... ¿En qué calle? En la calle Torro. ¡Uy, la puta madre! Bueno, ya, pero ya yo... Bueno, pero pará. Abro mi Facebook y ¿qué pasó? No sé. No sabes. No, ni recibí una invitación de amistad. ¿De Torroba? ¿Dónde está Roba? No, qué sé yo. De la unidad básica. ¿De Villa Alonso? De Villa Alonso. Se sabe todo, es así. ¡Es terrible! Yo pero no si podía... te vigilan en todos lados, por supuesto. Estoy seguro que en tus chats, en los días previos, le pusiste a 10, 12 amigos en Villa Alonso, en Villa Alonso. ¿Dónde vas? En Villa Alonso, en Villa Alonso. Listo, ya está, suficiente. Pero los trolls están en todos lados. No, ¿cómo? ¿Los qué? Los trolls. Bueno, sí. Sí, no son trolls. ¿Son es trolls? La CIA. Es la CIA. Así es, no es que hay un ser humano detrás de eso, esos son aparatitos que te conducen. Disculpame, la nota de la Arena hace unas semanas donde hablaba de los investigadores privados, ¿son gente de la CIA que nos está investigando aquí en la ciudad de Santa Rosa? Eso no lo vi, no sé nada. ¿No lo viste la nota? No vi nada, no escuché nada, tengo mucho miedo. Ah, no, tenés mucho miedo, entonces, claro, tenés mucho miedo ya, y también a la parte hídrica, te estoy escuchando desde el comienzo del programa, que tenés miedo de inundarte. Sí, por supuesto, como todos los santarroseños, el que no tiene miedo de inundarse tiene miedo de caer en un pozo. Mirá, si no, lo que le pasó a nuestro otro amigo acá en esta misma mesa, lo tenemos, cojo de por vida. Ojalá, ¿vos? ¿No? Dios me escuche. Qué suerte que tenés, Juan Pablo, bien. No, quiero decir, Rengo para siempre. Ah. Lo tenemos a Nicolás María Bompadre. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás, vecino del barrio Fite? Bien, mal. ¿Apa? ¿Cómo bien? Sí, no, para nosotros los rencos, los discapacitados, no es un buen día. Ah, te sacaron el subsidio. Me han sacado los subsidios, todos los ayudas. Vos tenías, pará, si te sacaron a vos está bien. Claro. No, decís que no tenía porque si no se va todo al carajo. No tenía, pero estaba viendo la forma de gestionarlo. Ajá, estaba por romper un dedo más, una cosa, y ahora veo que no. Que no, no, si tenés un brazo y una pata, podés laburar y no te lo dan. Así de que... todo. Si tenés un autito o un Fiat 600. Autito no tengo, pero bueno. es muy terrible. Es muy terrible lo que pasa en la tele. No. En la tele en este momento está Daniel Scioli hablando de este con tema, Navarro. Justamente con un título que dice con los discapacitados, ¿no? En referencia, por supuesto, a Daniel Scioli. Uno supone que labura. Que quiso dejar manco al proyecto, dijo Florencio Randazzo en algún momento, ¿no? Y lo dejó él. Qué barbaridad, qué feo. Bueno, yo pensaba cortarme uno o dos dedos. Yo ya he perdido. Pero ahora no, es una locura, no te alcanza para nada. No se puede. Está muy bueno entre los requisitos por los que no tenés que cobrar la pensión, que es más o menos como los jubilados que no tienen más derecho a recibir los remedios del pan, claro. ¿No? Pero hay uno que es que si tenés una pensión de 6.500, la mínima, una jubilación en la familia. Sí. Suponte que en la familia está la señora discapacitada y el marido cobra 6.500 la mínima como jubilado. Ya está. ¿Qué me venís ¿Qué quiere, a pedir señora? Una pensión? ¿Y si tenés un autito del año 2009? También, lo peor. Mismo. Tenés un autito, ¿qué querés? ¿A dónde querés ir con el autito? ¿Y pues, qué humor es que lleve al rengo? Bacán, te dice el tipo que te atiende. Es increíble. Y bueno, y el que tiene síndrome de Down perfectamente puede salir a laburar, así que ¿para qué quiere pensión? Porque este gobierno es inclusivo también. Absolutamente. Así que a toda la gente que quiera trabajar, trabajará. Están incluyendo un montón de gente en esto que llamaron pobreza cero, ¿no? Sí. Se llama pobreza cero, una bolsa que meten así un montón de gente que cae ahí y bueno. Sí, yo estoy buscando un amicus curiae. ¿Qué? No tengo ningún amigo curiae eso. Amicus. ¿Un amigo cura? No, no, un amicus curiae. ¿Qué es un amigo de la corte? No sé, claro. No sé por qué ahora están todos buscando amicus curiae. ¿La torre? No. ¿Mario? Podría. No, sí. ¿Qué yo digo por decir? Maestro Mario. ¿Qué? No. Diego La Torre. Diego La Torre fue amicus curiae, no. No. Natachis curiae. Natacha Haich de curiae. ¿Qué pasó con eso? Está todo el mundo hablando de esa cosa. No sé, a mí la verdad que me dio pena, porque la mujer de La Torre que habla de todo el mundo. Aparte, La Torre tiene una pensión también. Sí. ¿Cómo va a tener una pensión? Sí. No hablaban de irse a la pensión con la mina. Pero la mujer de La Torre que habla todos los días de todas las otras parejas, ahora que le tocó a ella. Que podría ser la estrella, no dijo nada. Pidió un bozal legal. Hizo mutis por el foro el primer día. ¿Qué hace la mujer de La Torre? No sé qué. Es panelista. Y conductora a veces. ¿De un programa de Chimentos? Y de todo. Son todos parecidos. Mira vos. Bueno, qué lástima. Qué interesante. Bueno, entonces, hay muchas cosas que van a pasar. ¿Cómo es, para ustedes, cómo es? ¿Lo de La Torre saltó para tapar lo de los discapacitados o lo de los discapacitados lo tiró Macri para tapar lo de La Torre? Como eso, noticia es, digo, es una, ¿no? es una muy buena teoría, digo. Macri tiró lo de la mafia laboral para tapar lo de La Torre. De los discapacitados no, se les escapó. Bueno, y Michetti, ¿qué papel no, está trabajando? ¿Estaría trabajando Michetti? ¿De qué lado está? No, la pregunta es ¿de qué lado está? Michetti para mí es una luz, esa luz que ella vio al final del túnel que Berna bien dijo, es el tren que viene y nos va a hacer mierda a todos. Bueno, esa luz que vio es la que le mostró a quienes tienen un tipo de discapacidad como ella. Cuando digo tipo o tipa de discapacidad. O tipe de discapacidad. Sí. Que le pongan una fundación. Déjense de joder con las pensiones que no conduce a nada. Porque la pensión finalmente, ¿qué te sirve? Tapás un parche, tapás otro. Claro. No te vas a salvar. Poné una fundación como Gabriela Michetti. Y bajás millones. Y claro. ¿Para qué? Con migajas. La gente no quiere ver. Hay cosas que hay que decir. Este gobierno puede tener sus errores. Pero hay cosas que la gente no quiere ver. El pobre siempre invierte mal. No tienen una puta idea. No van a progresar nunca. ¿Qué querés que te diga? No. La teoría del descontento, todo descontento y con toda la vida por delante la gente. Bueno, al final no me dijeron nada. ¿De qué? Yo estoy buscando un amigo curiae para mañana. Pero, bueno. ¿Quiénes son? ¿Leandro Alto Laguirre? No. Está enojado porque le dijeron. ¿Por qué le dicen gorila Alto Laguirre? Pero no es a Leandro, a Poli. Bueno, a ninguno de los dos le tienen que decir. ¿Por qué le dicen? ¿Y no que a Leandro está bien si le dicen a Leandro? No, pero es Poli el que dice, no entiendo por qué me dicen gorila. Dijo así. Mientras se comió una banana. No entiende por qué le dicen gorila. No entiende de nada. Ahora entiendo por qué es lo de los pozos y el agua y todo. Claro, bueno, digamos que están tirando algunas afirmaciones como para que le digan gorila. Y sí, las expresiones, a mí me obligó a un diálogo que yo jamás me imaginé teniendo por radio. Pero el tipo decía que los radicales no tenían ningún dirigente que hubiera estado en una funcionario de una dictadura militar. ¿El Partido Radical Nacional? No, acá en La Pampa. Poli Alto Laguirre. Entonces yo, que a mí no me gusta hablar de mis familiares, pero claro, el Belcha Gabaza, que es mi tío, claro, y que fue candidato a gobernador del radicalismo. O sea, en el radicalismo, ¿qué es lo máximo que podés aspirar? A gobernador. Sí. No, a gobernador no podés. No podés. A candidato a gobernador. Claro, candidato, ganar también. No vas a ganar. Bueno, entonces el candidato a gobernador fue funcionario de la dictadura. Los funcionarios de la dictadura. Pero un montón, no es el único, pero como para señalar un ejemplo para. Los peronistas no podían ser la mayoría. Pero también siempre hay alguno sí, que sí, ¿no? Bueno. ¿Y de dónde vas acá si no eran radicales? Digamos, la historia narra ejemplos sí, de buchones y de muy cercanos, vinculados, que le fue bien también con la dictadura. Pero decir que el Partido Radical. Buah, nunca estuvo. ¿Nunca apoyó un golpe de Estado? Nunca golpeó una puerta de un cuartel. No. No. Por favor. Entonces, ¿por qué le dicen gorila? Déjense de joder un poco. Faltó que dijera el Poli, ¿por qué me dicen gorila a mí y a mi hermano no? Sí, claro. ¿Ellos son nuestros amigos curiae mañana? Cortala. Esa expresión, que, negro. ¿Qué bueno, te pasa? Me tiene porque preocupado. Mañana está, mañana la, me enteré que se juntan está la audiencia de la Corte Suprema, ¿no? De claro. Sí, yo pregunto, Juan. De La Pampa con el Atuel, ¿no? De nuevo, el Colorado de Clarín. ¿Amicus curiae de quién sería? ¿El Colorado de Clarín. No es el Colorado, es el Atuel. ¿No está el Colorado de Clarín? Ah, el Colorado de... El abogado. Sí. No sé si está ese. Guarda. ¿Está ahí adentro? De... Bueno, por ejemplo, ahí Andrés Gil Domínguez. Están todas. Andrés Gil Domínguez fue a Amicus Curiae. De Clarín. Sí. De Clarín. Ah. ¿Y ahora? De La Pampa. O sea, cuando decimos de Clarín está muy mal, porque en realidad, justamente, el Amicus Curiae es amigo de la corte. Claro. En realidad no es un amigo de una parte, sino que es tan objetivo que va y le informa a los jueces. Pero hay unos que presenta una parte, otros que presenta la otra parte y otros neutrales, entre comillas. Más vale. Sí, neutral hay uno solo ahora que es una mentira. ¿De Morisoli está? ¿Morisoli? Los dos juntos. Uno sacándole foto al otro. Pero, negro, vos estás ¿qué querés decir algo? ¿Querés ¿Vos querés ir algo? Vos a la corte? ¿Qué pasa? No, ¿no te invitaron? ¿Por qué? Quiero saber quiénes son los amigos curiae de La Pampa. Para mí la gran pregunta es por qué son. Hay un montón de los que pueden exponer solamente siete. Exponen en vivo. Uh-huh. El resto se inscribió y presentó documentación. La Fundación Chedilebu, Aligüel, la Asamblea por los Ríos. Van a exponer dos representantes de los pueblos originarios afectados por el corte. Betty Dillon también creo que va a exponer porque va a exponer toda una investigación sobre... En nombre de la universidad. En nombre de la universidad, claro. Más, un video que hizo el gobierno provincial por vía de Canal 3. No, Berna le quería meter al video. La música la hicimos con Mauricio Flores. Video. Listo. Bueno, Juan de Piana ahí tenés. Un amigo. Juan y sus amigos. Otro amigo curiae de nuestro y de la casa, Palazzani. ¿Está? No, Palazzani no está. A Palazzani lo borraron de un plumazo. No está. Desde que está en Neuquén. Pero pobre Petizo, ¿por qué le hacen eso? No le digas Petizo. Y todo esto es culpa de él. Pero no es culpa tampoco. Es culpa en el sentido positivo. Entonces, si es positivo, no es culpa. La culpa es lo más negativo. Él lo mandó el pedido a la corte, que dijo, che. Él hizo la primera demanda cuando nadie movió un dedo. Propios. Y bueno, pero entonces ya quedó enterrado. Bueno, antes, deja que se arreglen ellos, que se arreglen ellas. La corte nos va a conducir a un buen camino, nos va a devolver el río poco a poco y lentamente. Esta noche acá en Salieri es un cacho de cultura. El invitado va a ser Jorge José Nicoletti, que del oeste sabe porque ha estado, porque ha atajado. Y no cualquiera ataja en el oeste. Sí, te quiero decir que no cualquiera. Un viento. El viento del oeste te puede cambiar el curso de la bola. ¿Es verdad el que balón. Atajaban con antiparra? Cuenta el mito, más que el mito, cuenta el profesor Juan Carlos Gabaza, o contaba, que en las canchas del oeste, más precisamente en Telén, había tal desequilibrio en el terreno, en esa barda. Duro, hondonada, hondonada. Un durito, además, ¿no? Que desde un arco no se veía el otro. ¡Apa! Estaba en el tercer piso. Era una especie de medanal, así que claro, el arquero se tenía que poner en puntas de pie para llegar a ver lo que pasaba. ¿De ahí es el famoso centro de la olla? Podría ser. Vamos a explorarlo. Y te pinchan con Caldén, ¿no? No la de los pinches. Caldén, una espinita de Caldén. ¿Qué me venís con pinche rata de estudiar? Claro, esos son unos conchetos. Pero claro, hay tantas cosas. Bueno, vamos a hablar con Nicoletti de acá y hasta la medianoche para que nos cuente su vida, para que exploremos en qué anda, qué le gusta, qué hizo, qué pudo ser, qué quería de sí mismo. ¿En qué anda? Bueno, no lo jubile. No, todavía puede hacer. Bueno, pero uno quería y quiere. Una cosa y otra. Todos nosotros queríamos algo de nosotros mismos antes, ahora queremos otra cosa. Y llega un momento, ¿querés que te diga? Te lo digo como amicus. Es que no queremos más nada, qué sé yo. Yo quiero una pensión. Todos queremos una pensión. Todos queremos una pensión, pero no me parece el mejor momento para gestionarla, ¿no? No le dan a nadie pensión, le cortan. Tarda más que coso que en los 80 que te entele un teléfono. Sí, tarda ahora yo te digo una cosa. Si con todo lo que están haciendo estos tipos en las elecciones de octubre, no te digo ganan, porque ya si ganan, si gana el macrismo en octubre, yo me retiro. Todo. Me retiro. Guarda, Juan Pablo. No digas eso. No, Juan, lo que me retiro de la vía pública. No, de la vía pública. Nos rompen el tuje a todos si ganan. Pero bueno, yo no te digo, si un tercio del padrón sigue votando a estos tipos, sí, después de todo lo que están haciendo, bueno, ¿qué crees que te diga? Me dan ganas de abrazarme a causas que decían, no se puede ser tan violento, hay que tener un poco de... Sí, igual me he puesto, volví a tener canales, les cuento. ¿Por qué? ¿Que en Villalonso que les vuelvo lo regalan? Les vuelvo a contar, otro momento. Y miré un par de programas políticos, en uno... Políticos. Vi unas encuestas que yo no sé de dónde las sacan, porque son raras las encuestas. A 3.000 personas, ¿no? Y le preguntaban si usted pensaba que esto iba a mejorar. ¿Esto? La pregunta era, ¿esto va a mejorar? ¿Ahora o en el 2015? De acá en más. Este año, por ejemplo. Ahora. Te llaman mañana y te dicen, che, ¿vos crees que esto va a mejorar? Y le cortás ahí, de broma. Y le cortás. Bueno, ¿y qué decían? Bueno. El 70% que no. No. El 70% decía que sí iba a mejorar. La pagó, pero yo vi la encuesta contraria. Pro. Bueno, la yo vi el 15, que era imposible, y el 7, que estaba bien, que estábamos bien, que no hacía falta mejorar, que ya estábamos bien. ¿Qué mejor te puede ir? Claro. Ese es, por ejemplo, ponele, Pisandelli acá. Por decir. Igual se entiende un chacarero de Alvear que tenía pagaba retenciones hasta hace un año y medio, ahora no paga nada, lo que se le antoja y ya tenía un montón de plata entonces y ahora imagínate. Pero ¿qué mejor? Planteada así la pregunta, la consigna, es tramposa porque la gente dice. Negro. Sí, la gente que puede pensar, sí, va a mejorar porque peor que esto no puede ser. Pero además vos lo hacés en un rango de 3.000 personas, lo hacés en Puerto Madero y ya son 3.000 personas y se lo hacés por teléfono. Están segmentadas. Juan, y por clase social, región. No será, una encuesta entre pensionados, ¿no? Es una opción. Mirá. Bueno, vamos a charlar con Jorge Nicoletti dentro de un ratito nomás, después de esta bonita página musical en Salieris, un cacho de cultura. Salieris, tu amicus curiae. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego, y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera, se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Este es el momento en que Salieri hizo Radio Kermés en el 106.1 o en Balcarce 420. Yo ya me confundo muchas veces el dial con el número de la calle. Se convierte en una especie de bar. ¿Está mal eso? No, no, está muy bien. El mejor lugar en el mundo es un bar. Y después una radio. Tercero viene una cancha de fútbol. Uh-huh. Cuarto, preguntarle a la torre. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Qué sé yo? Sí, muy simpática, Natacha. Jorge Nicoletti, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien. Qué bueno. Yo pasé, vi un bar, un vasito de cerveza y acá estoy. Está muy bien. Como debe ser. Pedíamos disculpas, ¿no? Hoy no tuvimos guiso. No, generalmente... Es verdad. Bueno, no está el guiso, me voy. No. Ah, bueno. Disculpame, Jorge. Ya que te sentamos ahí, listo, ahora te decimos la verdad. Casi siempre cocino. Sí, es verdad. Pero hoy, desde que se fue a Villa Alonso... Me mató. Está mucho en la unidad básica, ¿no? Estaba escuchando el nombre de la calle, algo en especial. Mirá, yo no sé cómo fue que elegí la calle Torroba, pero bueno, ese candidato a diputado, al final, sí. Ese candidato a diputado. Quiere ser. ¿Y Martín qué? Pero no, se tenía que definir ahora. Lo increíble es que Torroba sea una calle y no un pasaje. Ah, es verdad. Pero es cortita igual la calle, ¿no? Le pusieron... No es cortita, vos sabés que sigue. Hoy me enteré que la calle Torroba sigue allende la circunvalación. O sea, que entra en el nuevo Procrear. Claro, Torroba está metido en el Procrear. Pero al final entonces la yegua lo metió en todo. Pero sí, ¿qué querés que te diga? Bueno, Nicoletti, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, eso de la yegua estaba referido al Procrear. ¿A la calle o...? No, a la expresidenta, como la llaman todos. Ah, no, claro, sí. No, le como decían. Todos. Bueno, sí, TN y Canal 13 son todos. Ahora, le decían, pero qué barrio fantástico hay detrás de la... Sí. De la circunvalación, sí. ¿No? Sí, sí, está muy lindo. Lo están aprovechando todos. Aparte, los propios funcionarios se mostraron sorprendidos. Me acuerdo cuando habló Marita McAllister, que fue a visitar ahí... El lugar, y viste cómo es el mito. Yo creo que hasta Marita McAllister se cree, de tanto ver TN, que se robaron todo. Dice, voy a ir al Procrear y va a ser una obra de mierda que le escatimaron Portland, Durlock y qué sé yo. Y cuando se la encontró dijo, la verdad, está genial. Y es el único barrio que no tiene baches. Por ahora. Está bien, bueno. Tampoco lo han usado, que es jorobar. Es el único barrio que no tiene baches. Bueno, Nicoletti, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras acá ahora? Bueno, buena pregunta. Supongo yo que estaría comiéndome un guiso hecho por mí en mi casa, y no por Juan y acá, porque no hay alguien que no está guiso. Estaría comiéndome un guisito en casa, supongo. ¿Viniste con compañía, lo podemos decir esto? ¿O incurrimos con la fotógrafa? Sí, es mi fotógrafa personal. Ajá. Va, de hace mucho tiempo. Hubo gente que tuvo peluqueros que se lo llevaban de viaje. Sí. Bueno, yo tengo mi fotógrafa que me la llevo. Está bien. Yo no conocía a Larralde con el peluquero. ¿En serio? Sí, no, es chiste. No, pero lo afeitaba o le cortaba la barba. La barba. Le acomodaba la barbija. Mira que la tenía siempre como papá pitufo. Sí. No, pero el Mene no tenía un. También. Tony Cuoso, ¿no? Tony Cuoso. Oh. Vino acá, vino al. Lo recuerdo haberlo visto en el Club Belgrano. Sí, cerró el Club Belgrano. Lo cerró para él. Bueno, ¿sos el cargo es director de medios de comunicación? ¿Cómo director es? General de medios de comunicación. Bien. Más allá de eso, sos mucho más que eso, más vale. Ese es casi un detalle anecdótico, pero es tu actualidad también. Sí, sí. Así que vamos a hablar de política, de tu función, de tu vida misma. Y la primera pregunta que te hacemos, como a todos y todas quienes se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, es Jorge Nicoletti. ¿Quién te cree que sos? Un militante de la vida, supongo. Digo, porque he hecho de todo en mi vida y todo lo he hecho con pasión, con viviendo cada instante de manera tal que me podría definir como un militante de la vida, de convencido de que hay que vivir cada segundo, pese a lo que pese, pase lo que pase, tirar para adelante, nada, eso. No sé si es lo que esperaban, pero yo me creo eso. Muy bien. Contanos, vos sos recontrapampeano, ¿es así? Sí, claro, nací acá en Santa Rosa. Ajá. Pero, y, ¿por dónde anduviste? Cuando mi mamá, doña Aide Raquel Ramos de Nicoletti, esposa de don Fidel Nicoletti, carnicero conspicuo de Santa Rosa de hace una pila de años, 50 y pico, 60 años atrás, era asmática y tuvo varios episodios muy serios. Y una vez, en uno de esos episodios, que casi se muere en el Mola, un médico viejito que era de Victorica, o que venía a ser guardia acá, pero trabajaba allá, le dijo que si el tipo de asma que tenía, que si se iba a vivir a Telén, ahí no iba a tener ese problema de salud. Así que mi mamá fue, vio que realmente el hombre tenía razón, así que como era serena de la Escuela Hogar 114 acá en Santa Rosa, hizo un enroque con una serena de la escuela de hogar número 8 de Telén y nos fuimos a vivir a Telén. Yo tenía casi 4 años. ¿Por qué Telén y no otra parte del oeste, si era por algún particular? Bueno, no lo sé, pero vos sabés que curiosamente Telén de Victorica, como ustedes saben, hay 10 kilómetros sí, en línea recta, 9 kilómetros y pico de diferencia. Y mi mamá en Victorica tenía asma y en Telén no. Pero no será una cosa psicológica, no. Es muy bueno. Se la pegó bien. Pero no, aparte lo sé. No lo el doctor, no, voy a decir, el doctor Sigalevich, de apellido. Porque he escuchado de otros lugares, tras la sierra, sí, te mandan a Córdoba. Te mandan al lugar donde el aire es más puro, pero supuestamente. La de Telén es muy buena, no se sabía. Esto turísticamente hay que explotarlo. Sí, Yo creo, yo, turísticamente, ahora viste que está de moda. Todo lo vamos a explotar. Unas termas y listo. Todo lo vamos a explotar, dijo Macri. Bueno, todo depende de tener ojo para ver. En La Pampa tenemos muchas cosas que nunca vimos y que realmente son maravillosas. Sí, de verdad. Ya que mencionó la mamá. Sí, claro. Yo iba al colegio con un sobrino. Con el Pipa. El Pipa. El Pipa. ¿Qué Pipa? Fuimos los dos con el Pipa. El Pipa iba conmigo, no con vos. El Pipa y con Nelson. Hijo de Nelson. Ajá. Claro. Y en un momento. El Pablito. Nos enteramos que no, la conozco, abuela. No lo conozco. No, estoy afuera. Pero mira, yo conozco. Psicólogo, psicología, qué mala suerte. ¿No? Qué mala suerte. Yo solo conozco a las hijas de Nelson. Bueno, el hermano. Bueno. Hay unas arriba y otras abajo. Bueno, ¿las hijas de quién? De Nelson. Bueno, si vamos a empezar con esta. No. Retomo antes que se vaya a hacer el guiso. A mí la primer multa me la hicieron con la moto, me la hicieron con el Pipa. Mira. Bueno, yo iba al colegio y de repente me entero que la abuela del Pipa, de Pablo, era monja. Sí, sí. Claro, y viste, éramos chicos. Contá cómo fue eso, que tu mamá se hizo monja de por el asma. De grande. No, con asma. Aparte era de clausura o algo así, ¿no? Sí, mamá en realidad quiso ser monja de adolescente. Solo que en aquellos años... calculá que hablar de eso era una barbaridad. Ni mi abuela ni mi abuelo querían saber nada con que fuera monja. ¿Pero por qué? Perdona la interrupción, sí. Total sigue el relato. Pero tu abuelo y tu abuela, ¿de dónde venían? Mi abuelo era don Cecilio Ramos, era de Victorica, y mi abuela de Loantoro. Pero cuando decís no querían saber nada con que fueran monjas, yo me imaginé, qué sé yo, un anarquista, algo así. Como no, no, no, simplemente que no eran muy bien vistos. Uh-huh. En esa época ni no. Los curas ni las monjas. Qué sé yo, con la cantidad de años que te estoy hablando atrás. Porque calculá que mi mamá tuvo 9 hijos antes que yo y todavía no se había casado, digo, cuando pasaba esto. Sí, sí. Mi mamá tenía 16 años. Pero bueno, no quería y no la dejaron ser. Uh-huh. Entonces ella tenía un confesor, un cura con el cual se confesaba y le dijo que quería ser monja, pero que la mamá, bla, bla, bla. Entonces este cura con muy buen tino dice, mira, hija, hay muchas formas de servir a Dios. Una es ser monja, pero la otra es servir a Dios en el matrimonio, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Bueno, todo muy bonito. Mi papá, que era carnicero de Quehue, en esa época con un carro llevaban la carne al Parque Luro. Mi abuela Petrona era ama de llaves de los señores del castillo de Parque Luro, que no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Hasta allá Maura? No me acuerdo. No me acuerdo, no, no lo ¿No sé. ¿No eran los Bompadre? No. No, los Bompadre tuvieron ahora hace poco. Sí. Un Bompadre. Bueno, bueno. Nada, y mi viejo se conocieron y anduvieron de novio por carta. Mi mamá le dejaba la carta en la tranquera. Mi viejo pasaba, leía la carta y le dejaba la respuesta. Y bueno, y un día don Fidel le pidió la mano a los viejos, a mis abuelos, y bueno, está. Le llevaba 10 años. ¿Vos sos el menor? Yo soy el último, sí. Uh-huh. ¿10 son entonces? Faltó el arquero. Fuimos 10 reales y un par agregados que mi mamá crió. Ajá. Hermanos del corazón. En total 12 crió mi mamá. Disculpame, ¿y todos ahí estuvieron en Santa Rosa y después se fueron todos a Quehue? No, no. ¿Telén? ¿Telén no, quiere decir? No. A Telén recalamos. O sea, el que más vivió en Telén soy yo. Ajá. El menor. Después algo vivió mi hermana Teresita, algo vivió Nelson, y después Nelson volvió después de su exitoso pasaje por la cana. Cuando pudo salir, lo dejaron salir, pero le prohibieron estar en Santa Rosa, así que fue y se instaló en Telén un tiempo. Y algo vivió mi hermano Pampi tarde, ya muchacho grande, fue con la familia a vivir, vivieron en Victorica. Algo vivió un hermano mío después de muy grande, vivió una etapa también. O sea que tu infancia la viviste ahí en Telén. Sí, en realidad yo me siento nacido acá, pero mi vida transcurrió su etapa más productiva, digamos 30 años, entre Telén y Victoria. ¿Y cómo era ser el más chiquito de todo ese hermanaje? ¿Qué recuerdo tenés? Viste que al último es el medio descuidado, lo crían prácticamente los hermanos más grandes, el menos... mimado. Es una a veces. Cagada en algunos aspectos, con perdón del término. En algunos aspectos es un problema, y en otros estaba lindo porque todos te traían regalitos. Pero vos eras el chepibe de todo, todos te mandaban y con razón. Y en esa época no había todas estas cuestiones nuevas que yo me resisto no era un todavía a incorporar. Derecho. No había que andar psicólogo, no, un boleo allá donde te dije. Ajá. Y andar a traer la soda. ¿Me entendés? Claro. O andar a comprar cigarrillos, o andar para allá. Sí, y era sí, el más sí. Chico el que hacía todo. Nada, eso. Entonces en ese aspecto era un problema. Pero era re lindo porque nos juntábamos solamente en verano, porque todos mis hermanos y hermanas, las dos hermanas que tengo, en esa época todos estaban en colegios internos, de salesianos, dos varones, María Auxiliadora, las mujeres. Entonces nos juntábamos solo en el verano. Entonces todos traían algún regalito para más chiquito. Eso era lindo. El resto de tus hermanos, que en general, pero... Por ahí Nelson es más conocido públicamente desde ya, pero ¿se quedaron en La Pampa? ¿Hicieron otra vida afuera? ¿Cómo fue? No, la verdad es que todos tuvieron proyección fuera de la provincia. Uh-huh. Recuerden que mi papá falleció dos días antes que yo naciera. Mi papá falleció el 14 de julio y yo nací el 16. Pero después, entre yo y Teresita, nos llevamos 2 años. Y de ahí para arriba, todos se llevan un año. Teresita, Nelson, que tendría a ser de abajo hacia arriba el tercero, se llevan un año y así sucesivamente. Entonces mi vieja quedó viuda con una caterbada de pibes Terrible. ¿Y qué hacía tu mamá? Y bueno, eso es lo que hace una gran mujer. Primero, en aquellos años se usaba mucho el dar. Es decir, o el dar o yo te lo crío. Sí, una tía. Las familias Biam, por ahí se hacían cargo de chicos pobres. Qué sé yo. Mi vieja primero nunca quiso entregar a nadie, nos crió. Y la única forma de que estudiáramos eran poniéndonos pupilos en los colegios salesianos. Y además decís que incorporó a dos chicos. Sí, no, eso ya en la etapa final en Telén. Uh-huh. Mira. Crió dos. Que bueno, uno de ellos es sacerdote hoy, que es Juancito Hernández. Ajá. Pero ¿y a qué se dedicaba? ¿Quién? Tu mamá. En la escuela. ¿Y qué te parece? Mira, mamá tenía dos actividades fundamentales. Uh-huh. La primera era cumplir con su trabajo de serena en la escuela para poder comer. Uh-huh. Y el resto del tiempo ya era monja civil después que falleció mi papá. Si hizo votos de castidad, obediencia, perteneció a la Asociación María Mazzarello, que es una asociación precisamente de viudas, dedicadas a Dios, luego de su viudez. ¿No? O sea que cuando ella se hace monja, no fue una decisión que los tomó por sorpresa, ya era. No, vos sabés que a mí siempre me dijo, yo te termino de criar a vos, de encarrerar a vos, nunca pudo encarrilarme, pero digo, de criarme, de ser más grande. Aclaremos, la fotógrafa es la mamá. No, ya sé. Pero digo, te está siguiendo hasta estos pasos de ahora, sí, para encarrilarte. Claro. Me encarriló, me casó y después, en el año 86... comenzó a buscar un convento para meterse de clausura. Claro, pues no terminamos la historia. No terminamos la historia de la monja, porque vos dijiste, no estaba bien visto, la verdad, pero seguía. Y bueno, y ahí. Ella se casó. ¿Carmelita descalza? Era algo. No, ella pertenece al convento a las hermanas de la Visitación. Ah. En la Argentina hay tres conventos: uno en Córdoba, el de Pilar, que está en la calle de Champagnat, que es ahí donde fue mamá, uno en Córdoba y el otro, no sé si en Salta, en Jujuy. Y en Latinoamérica hay alrededor de 40, 30 y pico, 40 en toda Latinoamérica. Y bueno, y en Europa. Es de origen salesiano también. Y bueno, tomó esa decisión y qué sé yo. Sí. ¿Qué quería hacer de pibe, cuando te preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, esa boludez? Ah, doctor, me hubiera gustado. Ajá, médico. Sí, médico. Sí, sí. Vos sabés que sí. Solo que después, a ver, pasó lo que pasó. Recorrí muchas escuelas, porque no era, digamos, precisamente un alumno modelo. Era un alumno modelo, si lo ves desde el punto de vista estrictamente del estudio. Claro. Digamos que yo me defendía con las notas. Para el resto era un cachivache. Después te divertía. Claro. Y yo hoy les decía el tema de ser un militante de la vida, porque digamos, soy un tipo feliz además, porque hice de mi vida lo que quise siempre. Pero desde Borrego, yo de mi casa me fui, qué sé yo, solo con 12 años, 11 años o 12 me fui a Buenos Aires. Fui a parar en Cana. ¿Solo? Sí. Fui a parar en Cana a la comisaría 26, ahí cerca de Constitución, porque obviamente estaba en una pensión sin, y era menor, no. Pero pará, ¿cómo es que te agarraste a Buenos Aires? Sí. Le dije a mi mamá, yo tenía un hermano en Buenos Aires, le dije que me iba con Mario. Un hermano mayor, claro. Sí, claro. A ver a Mario. Claro, y en me realidad me fui a una pensión, me busqué un laburo. ¿Qué laburo? ¿Y Mario nunca lo viste? Sí, pero la condición de él me dice, bueno, pero te tenés que venir a casa, porque yo si me voy a hacer cargo, vos tenés que... Digo, no, que tu casa no. Y entonces él me dejó solo pensando que mañana iba. Y bueno, nunca fui. ¿Y mañana? ¿Cuánto duró eso? Y yo creo que un mes y medio hasta que me chaparon. Porque yo fui a vivir ahí en la calle Salta, había... bien en Constitución, en la calle Salta, había estos palomares, sí, o que antes sí, eran conventillos. Sí. Entonces, por ejemplo, en una habitación, vamos a hablar de guita de hoy, una habitación me la cobraban ponerle 25 pesos, y eran 8 camas. Y vos dormías, claro, sí. Vos dormías todas las noches con 8 tipos distintos, con 7 tipos que venían por una noche, sí. Tipos que vendían reloj en la calle, de cualquiera, todo. Falopa, cualquiera. Y bueno, yo y cada tanto la policía hacía razia. Claro. Estamos hablando de años militares, estamos hablando de años 71, 72. Yo era un pendejito. Y bueno, uno de esos, de esas, me chaparon. Y bueno, la menor, marchamos a la comisaría y bueno, pero ¿cómo? ¿Usted está solo? Que sí, que no. Bueno, al último les dije que tenía un hermano. Mario. Mario. Contento, mi hermano, Mario, claro. Porque, y ¡hola, Mario! ¡Hola! Claro, y estaba estudiando abogacía el marito, y, muy, y bastante rápido. Ah, muy bien. Ah, bien. Puede llamar justo a su abogado. Sí. ¡Hola, Mario! No, nah, pero pará, ¿sabés cómo me zafó? Él tenía poder de mi hermana, tenía un poder de mi mamá. Una patria potestad, algo así. Claro, tutoría de mi hermana. Entonces, ante esta situación, el tipo raspó el papel, le puso mi nombre, nombre. Sí, y le puso, pero me acuerdo. Abogado confirmado, es abogado. Sobre raspado vale. Y no sé qué, todo vale. Claro, sí. No es mucho. Le puso el sello que decía Pía Unión María Mazzarello, que era de mi mamá. El nada sello. Que ver. Solo que bueno, se lo hizo medio así. Claro, como que. Un sello. Un sello. Lo importante es un bueno, sello. Con eso me sacó. ¿Y qué hiciste ese mes en Buenos Aires? Laburé. Antes de la semana había encontrado laburo, me habían dado laburo en una, esta que hacen pasta, como una fábrica de pasta. Ajá. Y con una bicicleta negra, con un canasto así, la gente esta tenía 20 y pico, eran de restaurantes a los cuales les proveían la pasta fría. La merca y había todos los días había que llevar. Y yo hacía ese laburo. Y de ahí... Y de ahí bueno, te volvieron. Volviste. Y de ahí me volvieron. Y ahí te volvieron, te dijeron, bueno. A ver, ¿y qué te dijeron? ¿Te pegaron el voleo o te dijeron, rezate mil Padre Nuestro? ¿Cómo fue? No, mi mamá me dice, ay, José, sí, las canas que me sacaron. ¿Porque vos eras Josecito para tu vieja? Sí, claro. Ajá. Sí, sí. Y siempre en mi vida en Telén estuvo signado por el José primero. Ajá. Y por el loco después. De adolescente para acá... siempre mi mote fue el loco. Y ¿cómo te ganaste ese mote? No, loco, muy bien ganado. ¿Por alguna cosa en especial? ¿Por algo sistemático? Porque básicamente siempre hice lo que quise, que obviamente no es lo que hace la mayoría. Desde andar a caballo en la plaza porque se me cantaba, hasta, qué sé yo, no sé, locura. Cosa fuera que no, normalmente la gente no hace. Supongo que por eso. Y una persona que le gusta hacer lo que quiere, que tiene el mote de loco, ¿cómo vivió con ser pupilo en un colegio de curas? Bueno, ahí está el tema. Los primeros dos años que estuve fue en Fortín Mercedes, que hice sexto y séptimo año en el primario, que antes era sexto y séptimo grado. Fortín Mercedes ubica en Pedro Luro. No, la verdad que no. Bueno, Fortín Mercedes es un lugar donde los salesianos tienen un colegio de pupilaje, tienen un campo, está la Basílica de Nuestra Señora. Eso existe en el momento. Sí, creo que ahora todavía está. Una Basílica de María Auxiliadora, ahí están enterrados, o están en un cofre, los restos de Ceferino en Amuncurá. Y además hay una réplica de lo que era un fortín, de esos fortines. ¿Yendo para San Luis? Ponerlo. No. Eso está en Pedro Luro, a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Ah, nada que ver. Sí, está entre Bahía Blanca y Chimpá y Río Negro. ¿De Ceferino? De Ceferino, claro. No, me fui con Rosa. Bueno, a ese colegio yo fui sexto y séptimo. ¿Y después acá en Santa Rosa? No, vos sabés que yo a Santa Rosa he venido a campamentos del domingo. Ah, mirá. Solo a los campamentos de verano, pero colegio no. ¿Y lo que te dice Juani, cómo te llevaste con eso? Y hasta ahí, bien. Lo que no me llevé fue en el primer año. Primer año, en el año 70, fui a el San Miguel de la Plata. El padre Cinquina, que era de Eduardo Castex, vino a mi casa, sabía que que había estado allá, y bueno, la mamá chocha, y bueno, el cura me convenció a mí de ir. Lo que pasa es que el San Miguel está fuera de la Ciudad de La Plata, y en el centro de la Ciudad de La Plata está el Sagrado Corazón. Entonces nosotros los domingos íbamos caminando, hace 30 cuadras o 40, hasta el Sagrado Corazón a ver cine. Y ahí veíamos chicas. Y ya me di cuenta que la vocación estaba todo muy bonito, pero no... Que ya no te habían marcado para la... Claro, no era para mí el tema. Pero, claro, es lo que te pregunta Nicolás. O sea, habías entrado de pupilo y todo y en los colegios y ya estabas casi estudiando como para ser... Es que en esa época era así. Ah. Y el secundario ya era un pre-noviciado. Ah, mirá. Digamos, ya en el secundario comenzaba ya la formación sacerdotal. Ah. Bueno, pues yo hice primer año y te fuiste. Marchóse a la mamá. ¿Y qué fue lo que te dijo? Mira, esto. ¿Las chicas? O el cine. No, pero no era para mí. La verdad que no era para mí, pues me llamaban la atención, qué sé yo. Me llamaba la atención. Descubrí otras cosas, porque por ejemplo, en esa época, en los pupilajes, se evitaba todo lo que era mujer. Todo lo que tenía forma de mujer no existía. De hecho, nosotros en Fortín nos llevaban de paseo general, que le llamaban así, salíamos los viernes a la tarde caminando, y después iba un camión con las carpas, qué sé yo, y caminábamos a lo mejor 5 kilómetros, 10 kilómetros al campo de algún amigo del colegio, o del propio colegio sería. Entonces, al lado del río se armaban las carpas, íbamos paseo y salíamos a cazar, y era fantástico, como pibe a boté. Ahora, después con el tiempo entendí que la razón en realidad era para que nosotros no tuviéramos contacto con la gran cantidad de gente, peregrinaciones que había sábado y domingo, ahí, para que no tuviéramos contacto con las mujeres. Y pregunto, ¿ahora vas a la iglesia, participás? Mira, tuve distintas etapas en mi vida. Algunas, al principio me renegué, después retomé, nunca me alejé, digamos. Dejé de ser cristiano activo en cuanto a los ritos. El día a día. Sí. Después un tiempo retomé y hoy estoy en un estado, desde hace ya algunos años, muy especial. Una relación muy especial con mi mamá. Tengo mi mamá, falleció hace 5 años, 6. Y como cada día que pasa la siento más presente en nuestras vidas y en nuestra familia, tenemos una relación muy especial con el flaco de arriba. Yo le cumplo con casi nada y él hasta acá me viene cumpliendo con todo, así que va bárbaro. La ecuación da. Es un buen negocio. La ecuación da. Así que nada. Y estamos charlando con el loco Nicoletti, se habrán dado cuenta acá en Salieres, un cacho de cultura, que es un programa que tiene la manía de cumplirle el sueño a los niños. Así que estamos charlando con el doctor Nicoletti. El doctor. Bonita página musical, ¿tuviste que ver con la elección? Me dijo, me sorprendió, reconozco, porque no creía que fueran tan abiertos ustedes, pensé que eso hijo era... Hijo de po, pero pensé que eran tan poco democráticos. Son tal de los tenemos una elongación. Así que elegí algo que ojalá no les guste los limareños, ¿no? Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tiene la ternura para mi canción, por eso más

De la barra loca de Avellaneda, ya ganamos 15 copas todos los años, damos la vuelta y no como la academia que nunca puede salir campeón, la vuelta no la dan más, no la dan más, no la dan más. Este Tután Tután de los Auténticos Decadentes, claro, que fue convertido en canción popular, que es una canción popular en las canchas del fútbol, también lo está musicalizando Josecito Nicoretti. ¿Es Independiente? No. Yo soy de Boca, no. ¿Cómo va a ser de Independiente un tipo? No saben lo que es Independiente en Tele. ¿Cómo? De Independiente. No existe, no hay ni un hincha. Independiente sos vos que vivís en la calle Torroba, boludo. Pero qué jodido que sos. Viví hasta hace poquito en la Juncal. Tengo dos fotos tuyas. Sí. Que no he publicado en las redes sociales, pero que vamos a subir nuestro equipo de producción que está laburando en otro lado, ¿viste? Tenemos un grupo de trolls acá. ¿Actuales? Atajando. Atajando contra mortal, All Boys. Mortal. Fíjate esta. Mirá. ¿Año? ¿La ves? A ver, che. ¡Qué look! No. Mirá qué pincha. Pero, ¿cuánto medís? ¿De ancho o de alto? De alto. No, ahora no, en la foto. En una época, 1.72 creo que era, si mal no me acuerdo. 1.72 arquero, a ver, explícamelo. Sí, ¿por qué? ¿Va poco? Sí, Guita no, el otro, ¿cómo es? ¿Campos? Campo, el de México. Poco arquero de esa medida. Sí. No, jugaste al fútbol, ¿entendés? Sí, ¿no? Claro, sí. Salimos campeones con el Deportivo Telen en la tercera división, año 77. Tuvimos que, yo lo voy a decir con todo respeto, tuvimos que ganar y salir campeones 3 veces. Porque siempre aparecía algún puntito que el doctor Turnes conseguía. ¿Qué? Ah, lo perdías en el escritorio. Claro, conseguía. Y es decir, Le ganamos primero a Belgrano en Telén, en nuestra cancha, y con ese partido festejamos. Listo, campeón. No, para que dos, le dieron un punto. A los dos o tres días, no sé qué pasó. Que inscribieron mal a uno. No sé qué pasó, pero bueno, apareció pasó, un punto. Te digo, el partido que All Boys había empatado con Belgrano, se lo dieron por ganado por la mala inclusión. Entonces, todavía no salimos, campeón. Bueno, falta un poco más. No sé qué pasó. La cuestión es que después vinimos a desempatar con All Boys. Ah, hubo partido. Sí, ¿cómo dos partidos? ¿Cómo le hacía esa a Ramón Turne? A Ramón Turne le encantaban las finales mano a mano. Sí, claro. Era por el negocio. Provocaba siempre eso, una final mano a mano. Con su equipo. Sí, más vale. Obviamente, esto que te digo. Pero en serio eras arquero, ¿no? Sí. Arquero. Sí, me gustaba, era una pasión. ¿Siempre jugaste? Y ahí, bueno, y para serles honesto, ahí arrancó mi mote de loco. Loco. Claro, pero porque claro, no, porque aparte hacía cada pavada que no tiene nombre. ¿Era fanático del Loco Gatti? Por ejemplo. Claro. Entonces, me encanta. Yo, digamos, a ver, era un 9. ¿Las chapas también? Era un 9, no. Era un 9, pero de arquero. En el arco. Entonces por ahí se me chiflaba el moño y arrancaba, ¿viste? Conocía uno parecido. Sí, el mito, ¿se atajaba en Telén en el oeste con Antiparra o no? Y lo del lo de la olla. Estuve escuchando que describieron un tanto erróneamente, no del todo, pero un tanto erróneamente nuestra cancha. Es verdad, era un guadal, era arena. La dimos vuelta, no sé, bueno, la dimos, me incluyo, pero digo, los dirigentes la dieron vuelta varias veces, sembraron, era guadal y no había con qué darle. Bastante despareja, donde se jugaban 15, 20 minutos la cancha, ya era. Pero bueno, se veía bien de arco a arco. Lo que sí, pero era enorme. Cuando pero era, en el se veía. Era enorme. Las medidas. Brasilera. No sé. No, pero por no nada es el Morumbí de Telén, ¿no? Qué bárbaro. Era, era enorme la cancha. Sí. ¿Y dónde quedó el fútbol de toda esa época? ¿En mí? Sí. Sí, fantástico. Lo que pasa es que por esas cosas que tiene la vida, y acá los voy a descolocar totalmente. Año fines del 77, después del campeonato, me fui a navegar. ¿Cómo a navegar? Fui a pesquero de altura. ¿Como Torroba? ¿Como el loco? No, el otro Torroba, el loco. Torroba, el navegante, él se embarcó. Se fue para Singapur. Yo fui a Laura. ¿Y qué? Perdón, yo no sé qué es ser pesquero de altura. En alta mar. Un pesquero de altura significa, no son los cajoneritos amarillos. Ajá. Típicos de Mar del Plata, que esos van, pescan, y para, vamos a hablar no en millas náuticas, sino en kilómetros, pescan 2 kilómetros para adentro, van y vienen. En la noche, en la semana, ¿en qué? Y algunos pesqueritos van y vienen en el día, hay otros que son de 2 días o 3, y hay otros que son de una semana. Ajá. Pero ahí en termine. Nuestro caso era un barco congelador. Estábamos casi un mes mar adentro, pescábamos, hacíamos pesca de arrastre con redes. Pará. De Telén, del Guadal. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue eso? Bueno. De La Pampa a un mes. Y si te digo que un buen día. Hola, Mario. Lo llamó a Mario. Pedro. Y si te digo que un día me encontré caminando por la Quinta Avenida de Nueva York. Y vos decís, de Telén, bueno, eso es lo que yo me decía. Yo miraba para los viejos, miraba las negras con un olor bárbaro que pasaban y digo, caramba, yo de Telén. Los negros tienen una pigmentación. Era verano. No, tienen la pigmentación larga, sí, claro, un aroma muy fuerte. Sí, sí. Otro afrecho. Sí, sí. No, perdón, eso es otra cosa. No, bueno, pará. No, Nico, eso es otra cosa. Volvamos al pesquero. Mejor volvamos al olor del pesquero. Sí, sí, volvamos al pesquero. ¿Cómo fue? Que de Telén te fuiste a alta mar. ¿Cómo llegás ahí? ¿A pata? ¿Cómo fue? No, la idea fue de un cuñado mío que era capitán. No hay arquero. No hay arquero. Que ataje los pescados. ¿Y la idea es de quién? De un cuñado mío. Que era capitán de marino mercante, trabajaba en esa empresa pesquera y siempre me decía, venite, acá vas a ganar buena guita, se labura pero vas a ganar guita. Así que efectivamente ¿Me embarqué? ¿Zona de Mar del Plata, Bahía? No. La pesquera era Pesquera Mayorazgo, tenía su sede en Ingeniero White, y salíamos y llegábamos a Ingeniero White. Íbamos a zona de pesca, que era generalmente un día y medio, dos, depende de la época del pescaban, año. ¿Qué pescaban? ¿Todo? No, merluza. ¿Solo merluza? Merluza. Yo estoy pensando, ¿y habías pescado alguna vez hasta ahí? No. Ni siquiera la agarré, la más potedea. No, claro. Me si no hay agua, ¿qué va a pegar? Genial, boludo. Claro, mira, loco, claro. La pampa es un viejo mal. Claro. Y que el oro le entienda que se joda. Y se paga se paga bien eso. Donde navega el silencio y yo. Y, claro. Y el loco Nicolás. Y escúchame, ¿se paga bien? En aquellos años sí. Claro. Hoy no sé. Claro. O sea, tu cuñado te consiguió un buen punto. Escúchame. ¿Zona desfavorable? Acordate año 77-78, mundial. Yo lo vi a bordo, veíamos los partidos a bordo. Los sueldos en la provincia de La Pampa, no había uno que alcanzara al del gerente, un gerente del Banco Pampa. Eran los sueldos. Y tampoco casi, ¿eh? Bueno, eran los sueldos más importantes. Y yo en 20, 23, 24 días ganaba más o menos el doble de lo que ganaba un gerente. Claro. Ah, listo, los pescaditos, ¿qué querés que te diga? La merluza ahora, la tenés toda vos. Llamame a White. No, ahora... ¿Dónde? Parate que te digo la otra cara. La parte Juanito. Mala. Ahora veo por qué la pico. Merluza se le dice lo que la se le dice. Ahora, pico y pala, 12 horas por día, no sé si alcanzan a pagar el laburo que se es hace. Es mucho laburo. ¿Pero qué sí, hace? Porque mientras hay pescado, vos laburás. Entonces se duerme cuando se puede, la cantidad que se puede, se come, estás mojado todo el bendito día, trabajando. Turnos corridos. Sí, no hay turno en esa época. Ahora después se sindicalizó. Ahora cuando se sindicalizó, cagamos. Ahí ya, cuando vinimos con las 8 horas y que paramos para comer. ¿Te pagaron por 8 horas? No, nosotros en mi época cada tripulante arreglaba su porcentaje con la empresa y era destajo. Y como a cada uno, era como una especie de cooperativa, digamos, desde el capitán venía codo con vos, laburando a lo tuyo, porque cuanto antes se llenara el barco, antes volvía, antes cobraba volvía a salir y antes ganaba maguita. Claro. Si no había uno que se rascara la... Sí. Tarlipe. Claro. Si había uno y no entraba en razones, se lo tiraba al agua. De hecho, te lo digo. Otra merluza. No, te lo digo, Juani, te lo digo literalmente. La amenaza estaba. Yo nunca lo vi, pero tampoco nunca vi un tipo. Vi algunos bastante medio verdolaga, los apretaban y andaban derechito. Sí. Ha hecho mucho laburo. ¿Cuál fue el más loco? El de arquero. Depende de qué lado. No, destapé cloacas en departamento de Buenos Aires. ¿Qué sé yo? Si, no sé, loco en qué sentido. ¿Tendrías mucho laburo acá en Santa Rosa? Y bueno, acá, hoy por ejemplo... Misionario, Nicoletti. Una empresa. Te digo que puedo ser experto. Por una empresa acá. No, laburé 2 o 3 meses en eso alguna vez por necesidad. Digamos, a mí no... Yo he hecho de todo en mi vida. Más raro, el que más te llamó la atención. Un laburo así. No. ¿Qué estoy haciendo? No, te digo el que más amo. Es navegar. Digamos... ¿Te gusta de barquito, velero, cómo? No. Digamos, es apasionante el mar. El mar es una droga. Y es tan loco que vos estás arriba... Y querés bajar porque extrañas los afectos, la vida. Estás abajo, estás 4 o 5 días, bárbaro. Te pasás 4 o 5 días cumpliendo con la ley, como decía, y la ley y la trampa. Pero a los 7, 8 días, 10 días, extrañas el barco. Es una cosa muy especial. Yo amaba navegar y sigo amando navegar. Solo que después las circunstancias de la vida, una hija... Ya está, después tenés que optar. Y estás lejos del mar. Escúchame, médico no fuiste, menos mal. Guarda, ¿por qué? No, bueno. Ya me imagino. Se te deja por ir a navegar, porque pero si hubiera perdido todo esto. ¿Cuál fue tu formación? Esto que llamamos formación pretenciosamente, ¿viste? Académicamente, ¿para dónde saliste? ¿Qué hiciste el secundario? ¿Llegaste? No tengo formación académica. Yo estudié en la Escuela Nacional de Náutica. Soy... perito naval electrónico, que traducido es un electricista naval. Siempre con el mar. Sí, sí, claro. Estudié en esa época, en la Escuela Nacional Atlántica en Buenos Aires. ¿Y tu contacto con los medios de comunicación cuándo arrancó y cómo? Mi contacto arrancó cuando tenía 10 años, antes que eso. Ay, bueno, claro, sí, pero... Yo tenía 10 años y heredé una preparadora en Telén que yo le puse de nombre El Libertador. ¿10 años? ¿Heredaste de quién? De mis hermanos mayores. Ajá. El Libertador. Sí, yo le puse El Libertador. ¿Y seguiste con ese nombre hasta hace poco? ¿Seguís ahora? Sí, después no sé, se convirtió en cuando vino... Le fuiste cambiando el nombre. Pero... No, y la radio se llamó FM Los Caldenes, ¿no? Pero... La preparadora que fue mis inicios fue eso. Yo tenía 12 o 13 o 14 años. Esto fue de entre periodos. Fui corresponsal de LU, de Radio Nacional, en Tenen. Corresponsal de La Arena, corresponsal del diario. Bueno, yo arranqué con el diario cuando arrancó el diario en Victorica. Laburé con los muchachos de Nemesio. 7, 8 meses. Y la reforma también alguna vez fui corresponsal. Digamos, siempre estuve, pero además por una cuestión de herencia familiar. Nos gustaba a todos, mis hermanos todos, de alguna forma, exceptuando las mujeres, los varones todos, y los curas, los dos hermanos mayores que son curas, siempre estuvieron en otra cosa. Pero el resto, Nelson, Pampi... mi hermano René, que hoy es vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, ¿quién me falta? No sé quién me falta. Son muchos. Claro, pero todos de alguna manera... Trato de imaginarte a los 10 años, 12 años, con una propaladora en Telén y... Escuchame, a mí otro... yo ya traía el mote de loco por el fudo, pero cuando empecé a navegar, era el tarado que a la noche hacía radio... Cuando había un rato de tranquilidad, así me iba al puente y por el intercom del pasillo del barco, yo les metía música y boludeces y hacía radio. Le amenizaba la noche para bajar un poco. ¿Está bien? Sí, había saluditos. ¿Qué ponía? Pescado rabioso. Había saluditos. Claro, cómo qué no. Bueno, qué bueno. Sí, para Juani, de parte de Ramón. En esta noche del lunes. Claro. Y claro, sí, bueno, la merluza, ojo, que la merluza genera esas cosas. Genera cada vínculo que te lo encargo. Bueno, y radialmente, bueno, con FM Los Caldenes, ¿qué pasó? La verdad, no sé si está vigente, no. si cambió de manos, ¿cómo es? Sí, FM Los Caldenes fue un proyecto de comunicación social que tenía como eje, digamos, la unión o la interrelación. O la integración de los 3 o 4 pueblos, 5 que estamos ahí, es decir, Luantoro, Telén, Carro Quemado, Loventude, Victorica. Somos todos hasta medio parientes, tenemos la misma idiosincrasia, los mismos problemas. Y yo tenía esa rayadura de decir, bueno, acá hay algo que nos está faltando. Pero además, medios de afuera, LU y Radio Nacional se caían, bien temprano escuchaba, después de las 7:30, 8 ya no los podía escuchar más. Por ahí agarrabas las tardecitas pampeanas. Por cuestiones técnicas, decís. Técnicas, sí, se caía la señal. Tardecitas pampeanas, que es uno de los programas... paradigmáticos, claro. Sí, y señeros de nuestra gente. En una época también se entró a caer tempranito. Bueno, por varias razones estábamos... Y el canal que arrancaba a las 6:00 p.m. Así que siempre tenía como objetivo esa cuestión. Y un día lo pude cumplir y planté la radio. Y la radio, mi concepto, digamos, terminó ese proyecto cuando yo me vine a vivir a Santa Rosa. Entonces la vendí. Bien. ¿Era una radio ilegal, como se dice ahora? Sí, éramos delincuentes. Eso. Ilegal no, delincuente. Alfonsín nos ponía todas las semanas un spot nuevo en televisión. En algunos creo que, no sé si usó la palabra delincuente, pero éramos... ¿Estamos hablando de que del 85? No, en mi caso del 88. Uh-huh. O sea, fines de la gestión de Alfonsín. Sí, los fines de gestión. El doctor Román... ¿Y qué les ponía? Nos amenazaban, que fue la época fuerte donde ARPA era la, sí, la Asociación de Radios Privadas Argentina, creo que era. Sí, los ARPA. Cuatro grupos hegemónicos y pulpos mediáticos que tuvo siempre la Argentina desde hace muchísimos años. Nación, Clarín. Claro, que pretendían, sí, manejar la torta publicitaria. A las primeras estaciones que iban apareciendo las querían fumigar, pero bueno. Y eso era, ¿no? Y el doctor Román Moulin, claro, no me va a dejar mentir. Interventor del Confer, que tuvo la suerte, además, de tener la sede del Confer a dos casas del estudio de abogacía. Se podía ir de un lado al otro. Sí, bueno, ese, me acabo de enterar de eso. Sin problema. Pero bueno, dale. Pero digo, él no me deja mentir que incluso en algunas veces él me llamó, no, me citó acá para que dejara de funcionar. El Confer, no, recordemos, yo además... llegué a tener el famoso PPP, hasta ahí llegué. ¿Qué es PPP? El permiso provisorio. Ah, permiso provisorio. Sí, está bien. El Confer en sí mismo es un organismo creado por la dictadura militar, sí. Un organismo que no existe de otro modo si no fuera por eso. 22.285 el número de la ley que hablaba. Claro, la ley de radiodifusión que regía también. Era del gobierno, ¿no?, de facto. Tenía tres firmas, la de Videla, la de Martínez de Hoz y la otra era de Macera. Mirá que tres. Bueno, Jorge, vos pasaste en la comunicación por todo, porque arrancaste poco, hoy pueden decir... De los que hacen radio y has hecho televisión, además, que arrancó con una propaladora a los 10 años, ¿no? Que está buenísimo, sí. Porque es el inicio de la radio, además. Sí, sí. ¿Y cómo ves hoy la comunicación? Acá, en el Pago Chico, por lo menos. ¿Desde qué punto de vista? Las radios, la tele es muy poquito, los jugadores que hay, pero sobre todo las radios. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta la oferta, lo que se escucha? La política... Nacional, mira, provincial con la ley de medios, quedó trunca. Vos perdoname, no vamos a mezclar. Porque si vamos a hablar de lo que fue la ley de servicios audiovisuales, hay que ponerse serio. Y no mezclar con que yo te pueda dar mi opinión de una radio. Porque es una barbaridad lo que hicieron. Debe ser una de las pocas leyes en este bendito país que se consensuó de una manera tal. Era perfectible en muchos aspectos, yo creo que se podrían mejorar muchas cosas, pero no debe haber habido en la cantidad de leyes que tenemos una más conversada que esa. Y más participado mucha gente. Que esa. Y estaba pensada, más allá de los tironeos de los cuatro costados, estaba pensada para que más gente estuviera incluida en la posibilidad de la famosa y nunca bien ponderada pluralidad de voces. Pero la posibilidad que yo, por ejemplo, en mi caso, siempre dije, no puede ser. Yo iba a Buenos Aires al Confer y un tipo en la oficina de Buenos Aires me dijo una vez, y dice, pero usted no venga a prepear acá porque usted en Victorica ni en Tele necesita una radio. Y le digo, mi amigo, ¿usted conoce a Victorica? No, no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo carajo puede venir a decirme a mí qué necesitamos a nuestro pueblo? Bueno, la ley de servicios audiovisuales arreglaba esa cuestión. Pero por decirte una del millón de cuestiones. Sí, que de hecho, vamos a decir, mi derecho se vulneraba. Más vale. Esa ley la arreglaba. Con una aplicación que no fue la mejor y todo, lo sabemos. Bueno, es... Pero aún así, en los lugares, hay lugares, personas, sectores que sienten la ley, los beneficios de la ley en carne propia. Es decir, para mí está buenísimo que en Santa Rosa podamos ver el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, que te va a generar una agenda, pero seguro, distinta que otros canales. Más allá de la mala aplicación, digo, porque si no hablamos de la ley como algo que hubiera sido... Sí, como una abstracción. Está, y las leyes, la ley está, hay que aplicarla después, lleva su tiempo. Pero está sí. Ahí, ¿eh? Depende de la voluntad después. Bueno, pero perdóname, me fui. No, está bien, porque la ley de servicios audiovisuales fue una ley, como si vos, madre en muchos sentidos. Después quedó trunca por un montón de razones y ahora, bueno, ya ni hablar. Yo creo que en los medios, no solo en Santa Rosa, no solo en Pico, no solo en la provincia de La Pampa, creo que sucede lo mismo en todo el país, pero en nuestro Pago Chico... La gran mayoría de los medios realmente tienen un sentido. Sí reconozco que hay algunos medios que son estrictamente oportunistas, o quien puso ese medio, la única, el único objetivo era una salida laboral, o no sé, hay gente que puso medios con objetivos netamente económicos y otros netamente políticos, pero la gran mayoría tienen un objetivo comunicacional. Que puede gustarte o no, podés compartir o no la idea o la editorial o lo que quieras, pero que está bueno que así suceda. En líneas generales, en la provincia de La Pampa, yo te voy a hablar de lo que, por ejemplo, hoy es mi ámbito de trabajo, que es el interior, es decir, no Santa Rosa, no Pico, sino todo el resto de la provincia. Hay una homogeneidad en esta cuestión de la idea. La gran mayoría de los medios que hay en el interior, la gran mayoría tienen casi cortados por una misma tijera en un aspecto: el orgullo de ser del pueblo. Digamos, tengo tiempo para contar una anécdota. Más vale. En la primer capacitación que hicimos, la hicimos en Victorica. El intendente, el Chimi Huarte de Carro Quemado, un amigo, me dice, hice una reunión con todos los intendentes de la zona para pedirles la colaboración, de que si había alguno en el pueblo que le interesaba ir a participar, que lo llevaran, así no gastaba un mango. Entonces me dice, che, tengo tres muchachos que quieren ir. Yo los invité, entre ellos, tengo un empleado del Corralón. Es cadete, muchacho, 19 años. Pero dice, vos sabés que nos imita y en los asados. Le gusta la garra. Le gusta la garra, qué sé yo, pero a mí me parece que puede andar. Y fue. Participó del primer instante hasta el último. Eso fue en julio. En diciembre inauguramos la radio, en Carro Quemado. Que no había radio, es del Pico. ¿La municipal? No, es municipal. El Chico consiguió apoyo, nosotros... Por ahí lo hago mal en decirlo, pero bueno, lo ayudamos. Y yo le di algunos equipamientos viejos que yo tenía, algunas cosas. Bueno, y otros amigos que mangué yo por ahí, le dieron... Está bien, no es una gran pero cosa. Pero para, ¿y Carro Quemado no tiene no radio tenía municipal? Radio. No hay ninguna radio. No, esa era la única. No había radio antes. Mirá, claro. Bueno, el intendente lo ayuda, lo apoya. Sí. Pero no, es privada. Si tengo entendido yo, al menos colaboramos algunos para... con cosas, yo de parte que me había quedado del programa de radio, algunos micrófonos, una consolita vieja que tenía, qué sé yo. Pero digo, la anécdota venía por esto, alguien que fue a capacitarse porque sí, a los pocos meses pudo plantar una radio. Entonces, la mayoría de los medios tienen el orgullo de decir, soy de Carro Quemado, soy de esta radio, ¿me entendés? La gran mayoría. En algunas ciudades un poquito más grandes sigue habiendo algunos, y otros que tienen los pulpos, o los pequeños grupos que hay, que tienen varias estaciones. Claro. Bueno, en fin. Sí, estamos hablando, ponele, los Maskin que tienen, te bajan radios de Buenos Aires, con poca producción local, pagan... Sí, Nemesio también, que tiene varias radios. Bueno, Nemesio, que era... Botiniano. Lo contó en este programa. ¿Eh? Lo contó en este programa. ¿Quién? Nemesio. Loco. Jorge Ricardo. En otra radio. El doctor Nemesio. En este programa contó que tenía muchas en La Pampa y tenía para Buenos Aires cada 20 kilómetros una. Claro, esa es legal. Eso, no, legal las pelotas. Él dijo así. Era su idea. Bueno. Hasta Trenculante un poco más llegaba, creo. Imagínate que el grupo Nemesio, que en realidad es Jorge Ricardo Nemesio, era uno de los pocos que vulneraba. El tope eso se cayó con el decreto macrista que habilitaba cualquier tipo de licencias, se cayó. Nemesio estaba como Clarín, obviamente, salvemos la distancia, como el grupo Vila Manzano en Mendoza y en Rosario. Eso se cayó, no tuvo que dar más explicaciones. Él tenía que desinvertir, decía la ley. El único con la Pampa. Soltarle la mano a alguna de sus frecuencias. Claro, que tiene una cantidad que no tiene explicación. Bueno, el loco Nemesio. El loco. Como el loco Nicoletti. Pero el loco Nemesio no ha atajado una, ¿eh?

Sumate a la factura digital de la CPE y gana uno de los 50 productos que se sortean el martes 25 de julio. Olvídate de hacer cola para abonar los servicios de energía y telecomunicaciones. Adherite en cpe.com.ar. CPE, nuestra cooperativa. Fin del espacio publicitario. Volvés con Salieris, un cacho de cultura. Salieris, es lo que hay. Ni Moscato, cine, ni Pisa, ríen y lloran, ni Faina. Se aman, se pelean, se vuelven a amar. Salieris. Universal, un cacho de cultura. De la noche. Moscato, Pisa y Faina. Moscato y Pisa. Las luces se encienden. Calle Corrientes se llena de. Tenemos que cambiarlo por el cacho Valcarce. Tu amicus curiae. Sí. Ríe y llora. Salieris. Se pelea. Se vuelve la mar. Un cacho de cultura. El universo. ¿Cómo anda? Fin de la noche. Moscato, pasen, pasen. Pasen, pasen. Estamos haciendo radio en vivo y en directo más que nunca. Estamos con Juan y de Pián, con Nicolás Bompadre, con el negro Santiago Díaz, con Jorge José, Josecito Nicoletti, el médico que no fue, el comunicador que es y que va a ser, y todo lo demás, el pescador de merluzas, el arquero y qué sé yo. Y el conductor. Epa. El conductor de televisivo. Televisivo, radial. No. Proyecto 3. No sí. Vamos a hablar de ese. ¿Por qué no? Tengo parientes que han debutado en televisión, en ese programa. ¿Haciendo qué? Bailando tango. ¿Por qué te reí, boludo? Porque si miras cómo bailaba. Yo también estuve. Y además lo veía en el barrio de Los Hornos, Proyecto 3. Qué delicado. 3. Me levanté un ratito y llenaron la copa. Sí, pero por supuesto. ¿Para qué tenemos estas mozas acá? Qué bar. Vueltas, qué bar. Bueno, contá, Nicoletti, Proyecto 3. Sí. Experiencia. Idea. En el canal. Yo hablo de Proyecto 3 y vos hablas del Fijón. Pero yo hablo. Pero este ya está. Yo no tengo problema. ¿No? Ah, bueno. No, pero ¿qué tiene que ver una cosa ¿por con qué la no otra? Que, no, bueno, son coetáneos. No, no, porque alguna vez... Al final. No, porque alguna vez fuimos protagonistas. Claro. El destripador, Jack el destripador. Sí, yo me acuerdo. Del Figón. Y, con se mucho ensañaba, tino, además. ¿Se ensañaba? Sí, coincido. Y más vale que se ensañaba. El tipo era un desgraciado. Jack el destripador. No, pero coincido plenamente con Juan Pablo que el destripador destripaba es y con un, razón. Claro. Bueno, y Proyecto 3 fue una experiencia. ¿Qué era? ¿Sábados? Los ¿mediodía? Sábados. No, siesta. De la una. En un momento fuiste el Tinelli de Canal 3. Sí. Sí, es la verdad. Era lo más parecido a un programa ómnibus. Claro. Pero te digo por qué, sin la guita, ¿no? Y no, vale. Pero no, técnicamente. Y sin Pampita. Mira, y te voy. Bueno, estuvo. ¿Cómo? No, pero tuvimos algunas señoritas. Sí, muy bien. Epa. No me tiré esta navaja. Sin una Natalia Jaige. No, debe haber pasado Pampita. Vos sabés que sí. Sí, tuvimos por la época. No, pero pará. Hablemos en serio, porque Proyecto 3, te guste o no, como decimos. Marcó una etapa. Claro, es algo que estuvo ahí y de lo que los de nuestra generación, ponele, no nos vamos a olvidar. Y no, después desapareció, no sé si. Sí, lo que, pero además, Proyecto 3 es algo que debería estar, digamos, porque no era yo conductor o productor del programa. En realidad era la gente, era la necesidad que sigue estando actualmente de que todo el interior... Claro, perdón, tenemos que empezar a hablar de cuál es el concepto de cultura. Yo siempre digo que hay gente que tiene, muy respetable, que tiene un proyecto de cultura que para mí es culturoso. Negro. Un proyecto que son culturosos. Y otros creemos que la cultura es popular y que yo, de la vieja idea de que la cultura es todo lo que hace el hombre, partiendo de algo tan elemental como eso, para mí es cultura, el consagrado como el que recién empieza. Porque ese consagrado, para llegar a ser consagrado, alguna vez tuvo que empezar y alguna vez tiene que haber sido un perro, como todos los que arrancan, en fin. Si habremos repetido en este programa esa frase, cultura es todo lo que hace el hombre, y ahora le agregamos, ¿viste? Y la mujer. Y la mujer, claro, todas y todos. Está bien. Pero digo, no, el programa, el éxito del programa, porque fue muy exitoso realmente, pero exitoso desde este punto de vista, desde la participación, de lo que mostrábamos, con todos los errores, con todas las limitaciones, con la falta de presupuesto, con nada, era puro amor, voluntad y ganas de hacerlo y darle, digamos, y yo en lo mío personal y mi familia era... cumplir un viejo sueño que teníamos allá, en Telén. ¿Cuál era? Nosotros no aparecíamos en Canal 3, nada más aparecíamos cuando iba el obispo en octubre a hacer confirmaciones, o si alguna vez caía algún funcionario de cierto rango, o el gobernador inauguró una casita. Pero si no, sí. Ni Telén, ni Victorica, ni Loantoro, ni ningún lugar del interior, exceptuando Santa Rosa y Pico, aparecían en Canal 3. Entonces siempre dije, pucha, ¿cómo puede ser? Alguna vez tenemos que estar, y esa fue la idea. Y te sorprende porque uno a veces no tiene la dimensión que tiene Canal 3 en la provincia. Ahora que estás dando vuelta por la provincia, ¿te sucede que la gente te reconoce más por tu participación en Canal 3 que por otra cosa que has hecho? Sí, lo digo con total honestidad. Me sorprende, pero además me ha llevado a descubrir que el efecto retardado de que tiene, residual, el poder residual que tiene la televisión, es maravilloso. Pero por ahí de pronto en un lugar te dicen, no, yo lo miro a usted, pero lo miro, yo el último programa lo hice el 31 de diciembre del 2006. pero escúchame, mi esposa que me acompaña a todos lados... La fotógrafa. ¿Cuánto tiempo duró el programa? Tuvo varios años. Y casi 10 años. Muchísimo. No, es mucho. Del 96. ¿Y cómo no te van a decir que mucho, te ven? 10 años se criaron con vos. No lo puedo creer. ¿En serio 10 de, años? En agosto del 96 a diciembre del 2006. Es un montón. Son 11 años y medio. 11 años y medio. Sorpresa, mucho. Sorpresa en los estudios salieron. No, una década, papá. Es mucho para tele. En La Pampa es... Muchísimo. Sí, fue una época maravillosa. ¿Y de dónde te sentís más cómodo? No ha habido un programa que tenga la repercusión y quizás la producción que tenía Proyecto 3. Y hoy hablábamos de producción de televisión. Uh-huh. Hoy ese programa, yo creo que si no hay una voluntad de un gobierno en su conjunto, desde lo claro. privado en la provincia de La Pampa, no se puede hacer. Nosotros lo podíamos hacer porque lo hacíamos con digamos con un convencimiento y nos amamos, pero trabajaba yo, trabajaba mi mujer, trabajaba mi hija, trabajaba mi hijo, trabajaba mi hermana, trabajaba mi sobrino, que no nos pagaba nadie. Trabajábamos y por ahí cuando hacíamos alguna producción afuera, que si podíamos rescatar algún manguito de la publicidad local, entonces por ahí alguno veía algún peso. Pero si no, era... ¿Y cómo ves a Canal 3 en estos días? Bueno, lo veo con bastante esperanza, con mucha esperanza, porque, digamos, el ingeniero Berná tiene una idea particular del canal. De hecho, en realidad le interesa mucho más la dignidad del trabajador de Canal 3 que cualquier otra cosa. Y lo que pasó Canal 3 durante los 8 años pasados, la gente de Canal 3, el trabajador, mis compañeros de Canal 3, no era dignificante. Vivir sin baños, vivir con la mampostería que se caía de a pedazos. Bueno, todo lo que pasó el canal. Bueno, ahora están haciendo unas inversiones importantes que tienen que ver con esto. Yo la verdad que no he ido últimamente, pero me contaba Mario no hace mucho tiempo que están a full con las obras, no sé en qué estado estarán, pero... digamos, entonces el primer paso es dignificar al trabajador, sino con qué gana podés ir a laburar vos, con qué creatividad, con qué... No, no hay forma. Entonces creo que arrancaron por lo más importante, que es por dignificar al laburante. Y segundo, el equipamiento que durante mucho tiempo estuvo guardado en una caja, que yo no sé si fue por desidia, por desconocimiento o por alguna especie de malversar la capacidad de la gente de Canal 3 y de los creativos y demás, apá, estuvo parado. No, que es verdad. Ustedes deben saber igual que yo, que no recuerdo bien el año, pero en el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, a través de un convenio de los canales del interior con Canal 7, Canal 3 recibió equipamiento de última generación y de un montón de guita, que así como vino, fue a parar a un... Uh-huh. Está en y su yo caja. Me acuerdo como de, mucha, en como mucha casa equipa... no se nota. Bueno, por eso, pero no se usó. Está me acuerdo de Raúl Ortiz diciendo palabras textuales, Canal 3 se va a ver como ESPN, dijo. HD. Bueno, por ahí en algún momento pasa eso, qué sé yo. Sí, pero se va a ver como... Yo no sé si el equipamiento era para tanto o era en su totalidad. Pero sí sé que vino un Switcher Master de última generación, 3 cámaras de estudio de puta madre. Y lo metieron en un depósito. Y lo metieron en un depósito. Porque muchas veces, como pasa también en otros lugares donde se han traído equipamiento, no hay la gente que lo sepa instalar, manejarlos. Y también algo que necesitamos todos los trabajadores, que es capacitación. No. Sí, está bien. Eso no existe. Bueno, a ver... Juanito, a vos te regalan todo eso que vos decís y vos no sabes manejarlo y sos responsable de esta radio. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo guardás en un cajón hasta que un día mágicamente aprendas? Capacitar. Y no, ¿o y le no ponés la onda eso para capacitar? Bueno, eso. ¿Y quién, por qué no lo hicieron? Jorge José Nicoletti. Lo caro son los equipos. ¿Estamos sonando raro o no? No sé, sacaste los auriculares. El Negro Santiago nos hizo algo, nos tocó, tocó algo. Jorge, pero bien, ¿Qué te gusta más, radio, tele o por ahí función pública? No, gestionar. No es la radio. Lo tuyo es la radio. Sí, ahí te sentí. Sí, y la verdad que la gestión pública. Propaladora, no. No, radio la alta. Sí, bueno, puede volver. La radio para mí arrancó con la propaladora. Ahí donde vos. Yo les voy a decir algo. Que, ustedes, boludo. Escúchame. Yo tenía. Pará. Pará. Y vos no te ofendas, Santiago. Me gusta eso. Pará, boludo. Escúchame. Yo tenía. Yo laburaba con un grabador a cinta Yeloso. Sí. Con 4 velocidades. Sí, señor. Entonces, en esa época, Hoy estos pibes tienen toda esa maquinaria. Mariconada. En esa época yo hacía, en la propaladora El Libertador, le hacía al señor Leguizamón, que tenía, mendocino él, que había puesto un supermercado, las ofertas, la hacía tipo computadora. Entonces le grababa en una velocidad, la reproducía en otra velocidad. 100 gramos de jamón, 5 pesos. Que... Claro, ese tipo de... Sí, porque eran ofertas. 100 gramos de jamón, 5 pesos. Claro. Entonces vos, digamos, había que usar la creatividad, que por eso también con el tiempo, ya en Victorica y con la radio, también se reafirmó el asunto de loco. Porque de pronto hacía... Hice publicidades muy, muy particulares. y la corto ahí porque ay, nos deja con las ganas. Cualquier cosa pregúntenle a la Torre. Bueno, Nicoletti, un gusto tenerte acá. Sí. La verdad la pasamos bien, estuvimos charlando. Nos faltó el guiso. Bien. ¿El qué? ¿El guiso? Sí, sabíamos que hacía guiso Nicoletti. Le decíamos a él que lo traiga. Estuve cocinando. ¿Pero no comiste hoy o comiste antes de venir? No comimos. Vamos a comer la ahora, puta. Pero, Juani, me quedar como el culo. Basta de hacerme quedar mal. Pero para... aparte quedás mal con el director general de medio de comunicación. No. O sea, es lo menos. Sí, quedé abierto para ir ahora. Desconozco acá en Toay. No se preocupe. Pasamos por ahí por el Florida, el Hotel Florida. Ya me lo arreglamos así. Un día que Juani se decide hacer el guiso, me avisan y vengo con mi guiso. Está bien, puede ser. Bien, puede ser. Una y nos hace un poco de controladora. Una salida elegante. Muy bien. No hemos hablado. Antiguamente este programa tenía una sección que se llamaba. ¿Y todavía está tu fotógrafa? ¿Está ahí? Pero ya está en otra, porque el operador, si algo hace, es cautivar. Distrae. Vos sabés que yo le noté algo raro cuando vine. Antes teníamos, viste, un después lo sacamos porque vimos que se han armado quilombos. Sí. Pero teníamos un bloque como hot. Tipo ping-pong, viste que empezaba mierda. Medio live y decía, qué sé yo, sushi, lomito o pasta cachonda. Y terminaba taco alto. Látigo, guantifaz. Pero siempre nos gusta meterle un bloque que puede ser hot o puede ser romántico. Depende de cada uno. ¿Cómo conociste a tu mujer? Bueno. No tiene ningún misterio. Ustedes se acuerdan que yo estuve en Telén. Digamos. Tampoco. Claro, y nos conocíamos todos desde que nacemos, ¿no? No hay mucho misterio. Bueno, pero pará. No, cambiame la pregunta. Pero quiero frenar, porque vos estuviste en Telén, pero también te escapaste a Buenos Aires y también fuiste a pescar merluza. Sí, claro. Entonces. Conocemos lo que son las ciudades pesqueras. Bueno, perdón. Le pusimos clima, le apagamos la luz. Bueno, ¿me dejan contarle algo más? Sí. Yo navegué 2 años en barcos pesqueros que lo único que hacía era salir de Bahía Blanca, estás 20, 30 días en el mar y volvés a Bahía Blanca. Sí, pero dijiste que también... le ponías música a Ramón. No, bueno, pero pará. Pero también navegué 10 años en petroleros de YPF después que me recibí en la Escuela Nacional de Náutica. Ah, mira. Y recorrí, digamos, íbamos toda el litoral marítimo y algunos países... fuera de Argentina, que pude conocer gracias a mi laburo. Ajá. Digo, es para que le ampliarles el horizonte de la pregunta. Si quieren. Bueno, ¿y entonces? Igual, ¿entonces? La pregunta sigue siendo la misma. Sí, ¿cuál era? ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Cómo conquistó? Contame una historia de amor que empiece con cómo conociste a tu mujer. Conocí a mi mujer una noche en Géminis, ¿verdad? Entonces me acerqué y le dije, hola amor, ¿querés salir conmigo? Ya está. Con esa voz, claro. Pero es un campeón. Hola amor. ¿Eso cuándo era? ¿Hacías radio ya? Sí, ahí. Propaladora. Ya eras conocida. Géminis. Jugaba al fútbol, porque en realidad ella se enamoró viéndome jugar al fútbol. ¿Atajando? Sí, porque usaba unas calzas. Pero para que ya es nota tu mujer, se enamoró de un arquero. De 1,70 no, con calza. Pero claro, en esa época los pantalones que se usaban eran dos pantalones. Y yo, ah, y yo usaba ahí una calcita muy ajustada. Apa. Porque mostrando me la habían músculos. Me la habían regalado, me le habían hecho acá al costado el acolchonamiento, me lo había regalado un agente de Telen que me sponsorizaba. Muy bien. Entonces, porque en esa época, el equipo lo comprábamos entre todos, el club no tenía plata. Entonces, bueno, yo en mi caso, la gente del boliche este casualmente... Géminis. Sí, me sponsorizaba. Me había regalado medias, botines... ¿Y después tenías que ir al boliche disfrazado de arquero? No. En las primeras participaciones, después hicieron las famosísimas de los boliches. Me pagaban por participar. Mirá vos, muy bien, no, buena historia. Que, nada, ahí. Bueno, Jorge José Cito Nicoletti, el médico que no iba a ser, pero miren todo mejor. Lo que fue. Mucho ¿Qué, mejor, ¿qué, claro. ¿Qué mierda queremos un médico? ¿Para qué mierda? Otro más. Nos quedamos cortos. Con una hora más seguro que salen 7-8 laburos más raros así. Sí, sí. Nos quedamos cortos. Gracias por estar, por conversar, por charlar, por compartir de tus vivencias, tu vida, que es lo que nos gusta. Te conocemos mejor ahora que hace 2 horas, la verdad. Es así y ese es el objetivo de Salieris. Si quieres agregar algo más, aclaración, ratificación, rectificación, agradecimiento, un perdón. Tema del que querías hablar y no salió, algo que te quedó rondando ahí. No, me hubiera gustado poderles contar todos los laburos que he hecho, pero bueno, no va a andar. Pero no, gracias, me hicieron sentir muy bien, gracias por invitarme. Nada, ahí está. Che, las chicas están aplaudiendo. Para, las chicas aplauden, pero sacan bombachitas y ahí tiran. Es la primera vez que vienen, que tenemos al final del programa más chicas que al principio. Sí, es impresionante. Escuchá, ¿escucharon la voz? ¿De quién? Cuando apagamos las luces y cuando contamos no, la historia. Muy bueno. ¿Es Pampita? Volví a apagar la luz. ¿Vino Pampita? No. Cerramos, pará. Volví a prender, así cerramos después. Se va a quemar. Nosotros nos vamos, no tenemos más nada que decir, no, pero me parece. Tenemos las medianoches libres. Por eso, pero... Por si él quiere, venir con el whiskycito, la música que se trae. Y lo probamos ahora. Y lo probamos ahora y que cierre él. Nos vamos, ¿no? Sí. Nos vamos, operó el negro Santiago Díaz, gracias ahí, que está ahí poniendo musiquita, estuvo muy bien. La musiquita que le manda el invitado. Se notó ahí lo de la cultura popular. Bien, porque mezcladito, me los olimareños. Todo. Muy bien. Los auténticos. Muy lindo. Cacho de Buenos Aires. Están todos. Los olimareños. Nos vamos, no sabemos hasta cuándo. Salieris este año ha incumplido. Es nómade. Estamos en deuda. Estamos atravesando situaciones personales, todos nosotros y nosotras. Hay muchas internas, Juan Pablo, decirlo. Pero no. ¿Quién va de candidato entre nosotros? No. Yo quiero una lista. ¿Quién va candidato legislativo de Radio Kermés? No, sí, Juan. Tenemos que meter un concejal. ¿Va Cintia Alcaraz? No, esa no. ¿Va Verónica McLennan? No, pero si armaron. De política no hablamos. ¿Podemos arrancar de nuevo el programa? ¿Qué boludo? No estoy hablando de política. Tira una frase política. Una. No, de política no hablo. Bueno, estuvimos con el Mono Gatica. Acá. El salir es un cacho de cultura que ahora vamos a apagar la luz lentamente, despaciosamente. Lentamente. Jorge José Nicoletti, nuestro invitado de la noche. Se va a despedir y va a hacer de cuenta de que este no es el final de un programa en el que lo invitamos, sino apenas el pase con otro programa que empieza ahora, la medianoche, romántico, de música, de cachondeo y de qué sé yo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Juan. ¿Y vos? Bien, acá estamos. Qué noche hoy, ¿eh? Qué frío. Hay que buscar calor. En todos lados, en todos los rincones. Seguramente, y la mejor manera de buscar calor es tal vez en tu interior. Búscate, te vas a encontrar. Por eso, esta noche en Radio Kermés, tu interior es lo más importante. Abrite. Bueno, abrite, ya me parece demasiado, pero bueno, dale, abrite. Loco, hasta si la semana que viene. Si nos organizamos... Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me